Bien, bien, bien, bien, bien. Amigos míos, no hay día que no se llegue, no hay fecha que no se cumpla. A nosotros nos sucedió aquí en La Reserva Radio, programa especial, como cuando vas a un súper, te dan el cambio, no lo quieres, no llevas carro, compras un ráscale, te salen las tres campanitas y te llevaste el premio mayor. Pues sí, así nos pasó también a nosotros aquí en La Reserva Radio, programa especial. Tenemos a tres personajazos, amigos míos, tres personajazos que están irrumpiendo. Están haciendo un boom que vienen a intentar rescatar un tanto la esencia del Guadalajara, que está por ahí perdidilla, como perro regañado debajo de alguna mesa. Tenemos tres caudillos, ojalá se haya concretar esta idea que ellos tienen. En este orden tenemos a nuestro amigo Ángel Serrano, Jorge, señor Jorge Levy, y Agustín Levy. Cualquier parecido con William es mera coincidencia, amigos míos. Fuera. Quiero agradecer también a... William es mi hijo. Quiero agradecer... Ándale. Anita Macías, que nos acompaña. Sana, muchas gracias. Raflex, gracias por dedicar su tiempo. Gracias a ustedes, amigos, que nos están dedicando su tiempo. Todos los chivermano de a pie, no es palabra mía, es palabra del buen Agustín, todos los chivermanos de pie que están al pendiente de todo esto. A ver, al que me lo guste responder, primera pregunta. Yo ya lo entendí, yo estoy convencidísimo del proyecto, pero ¿qué creen? Detrás de ese monitor hay cientos y cientos de personas que aman a Chivas, que le lloran a Chivas y que yo deseo que por favor los convenzas. ¿Qué es Chivermanos hace? Chivermano hace es, como lo dice su nombre, una asociación civil que pretende hacerse del equipo del Club Deportivo Guadalajara, y Chivermano hace es y debe de ser de todos los chivermanos, ¿no? De millones y millones de chivermanos que van a aportar un granito de arena, como todos lo estamos aportando, para devolverle el alma al Club Deportivo Guadalajara. Es un proyecto de amor, de pasión, es lo único que hay detrás de esto. El activo más importante del proyecto es eso, proyecto que ha venido evolucionando. Estábamos platicando hace rato, o me decían, porque ayer salió en un programa de que le dijeron que habían escuchado que yo desde los 11 años decía que iba a comprar a las Chivas. He sido muy apasionado desde chico, pero ese proyecto fue evolucionando porque también yo fui evolucionando, fui madurando, y hoy el grupo que me toca presidir, y que en su momento me tocó fundar junto con Jorge y una hermana mía, hoy somos 20 socios más mucha gente más, logró cambiar esta manera de pensar mía de cómo desde lo privado comprar al Club Deportivo Guadalajara. ¿Por qué? Porque creemos que con la pasión y con el amor no se debe de lucrar de esa manera. El comparativo que llegamos a poner es el de como cuando a veces mucha gente lamentablemente pierde mucho dinero en un casino, ¿no? Se lucra con la pasión. Se está lucrando con la pasión que te deja de pensar, ¿no? Dejas de pensar tú cuando estás en un casino. Entonces, es algo similar, ¿no? Que creemos que se deben de generar ganancias, que debe de crecer el equipo año con año, no solo en lo deportivo, sino económicamente, pero convirtiéndolo en un patrimonio de la sociedad. Ese es el meollo del asunto. A través de una estructura muy robusta, formal, adecuada a los tiempos, adecuada al tamaño de la institución, a la historia de la institución, que nunca ha tenido la estructura que proponemos. Eso es sumamente importante entenderlo y mencionarlo, jamás la ha tenido. Entonces no tengamos miedo a este proyecto porque seamos millones y creamos que va a ser un despapalle por ser millones. No, todo lo contrario, es una estructura que jamás ha tenido el Club Deportivo, ¿no? Entonces, regresando un poquito, del amor, de la pasión es que nace o evoluciona este proyecto a que se convierta en patrimonio de la sociedad, donde las utilidades que se estén generando año con año, aparte de estarlas mandando evidentemente a lo deportivo, a, evidentemente a que el, para que el equipo esté constantemente ganando títulos y cuando el semestre, el año que no los gane, esté peleándolos a tope. Bueno, aparte de fuerzas básicas, de toda la inversión que se tiene que hacer en lo deportivo, los excedentes se puedan mandar a lo que llamamos CDG. CDG, Ciudad Deportiva Guadalajara, se están estudiando o investigando las 5 colonias más rezagadas de la ciudad de Guadalajara para que tengan alma y esencia chiva, para que se empiecen a hacer escuelas, teatros, anfiteatros, museos, centros deportivos, que empecemos a con estos esfuerzos, con este mecanismo, empezar a rescatar o restablecer el tejido social. Y esto en el futuro, imagínate el semillero de jugadores que pueda hacer, porque aparte hay que repoblar la ciudad de Guadalajara, eso todo el mundo lo sabemos. Hoy el alcalde y el gobernador saben que es una de las principales labores por hacer. El crecimiento horizontal ha sido muy desorganizado y ha traído varias consecuencias a la ciudad, entonces también trae conciencia de ese tipo el proyecto. Siempre buscando el que sea una C no es retrógrada, el que sea una C es para que todos entendamos que las aportaciones que ponemos son para todos, para el patrimonio de la sociedad, en este caso comprar el equipo y que sosteniblemente pueda continuar el proyecto siendo viable, ¿no? En cuanto a lo social y cultural y evidentemente a lo deportivo. Entonces, va por ahí el tema. El activo más grande que tiene, repito, el proyecto es la pasión y el amor, no es el dinero, no es lo económico, esa es. Ahora, hay que organizar esa pasión, hay que organizar ese amor al equipo, porque si no, entonces no sería un proyecto viable en administración. Entonces, es de ahí de donde nace Chiva Hermano. Ya hemos hecho las donaciones personalmente, unas creo que están a nombre de la empresa, otras estuvieron a nombre mía, y doné las marcas ya de Chiva Hermano. Hace 3 años, 4 años, llevo con Jorge y le digo, cabrón, hay que registrar las marcas Chiva Hermano, porque así se va a llamar el proyecto que rescate al club deportivo, ¿no? En esos momentos empezábamos, si mal no recuerdo, George, a levantar era la era de Matías, ¿no? Sí. Y no estábamos mal, pero bueno, sabíamos que tarde que temprano con la estructura que se tiene íbamos a volver a estar abajo, ¿no? Es una ecuación muy sencilla de sacar. Falta mucha estructura, falta mucha entendimiento por los colores, amor y pasión por los colores. Entonces, pues tarde que temprano íbamos a estar así, ¿no? Yo le decía hace rato a una persona que los ciclos económicos, la propia naturaleza es muy sabia y siempre hay altibajos, tendremos altibajos siempre, o sea, eso es una realidad. El tema es cómo afrontas esos altibajos y cómo esos altibajos no te vuelven a llevar hasta abajo, ¿no? Tienes que ir siempre para arriba, ¿no? Con esos altibajos, pero yendo, que sean un altibajos, pero creciente siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el proyecto, rescatarle o devolverle el alma al Guadalajara. Ese es el eslogan, devolverle el alma al Guadalajara, y todos estamos dispuestos a dar y hacer lo que tengamos que hacer por amor al club, siempre y cuando sea por la derecha, porque evidentemente la ética que respalda el proyecto es evidente. Repito, las donaciones de las marcas están hechas, las aportaciones de nosotros están hechas. Ayer también platicaba con personas Chiva Hermano de a pie que tienen muy buenas ideas, que tienen muchas cosas que aportar, y le decía, bueno, es importante que estés en esta asociación, en esta etapa de asociación de asociado fundador, perdón. Y me decía, sí, pero pues no, cabrón, 50,000 pesos, ¿de dónde los saco? Y le decía, no te apures, cabrón, o sea, eso yo y Jorge y Ángel nos encargamos de eso, pero necesitamos que haya esta diversidad. Entendemos que Chivas es de todos, que Chivas es de desde la persona de más altos ingresos hasta la persona de menos ingresos. Entonces, bajo esta filosofía, de una manera organizada, creemos que podemos hacer una institución trascendental, no solo en el país y no solo en lo deportivo, ¿no? Puede ser un antes y un después en el mundo, que todos nos pongamos de acuerdo a entrarle a este proyecto, ¿no? Entonces, no sé si respondo más o menos la pregunta que haces, pero es así como se llega a este proyecto, o de dónde nace. Sí, por supuesto, Anita. Bueno, antes que nada, quiero agradecerle otra vez su tiempo y pues bienvenidos al programa de La Reserva. Bueno, tengo entendido que su proyecto consta como de etapas. La primera pues fue como un boom, donde hasta dejaron como una lista de espera, ¿no? En lo que se hace la segunda etapa. Igual nos pueden platicar de qué se tratan esas etapas, la segunda etapa, en qué va a constar, en cuánto tiempo va a llevar, ¿no? Mira, de la etapa uno, Ángel y Jorge están mucho o al 100 a cargo de todo lo que es la etapa uno. De hecho, yo quiero que Ángel lo explique, porque me dice hace ratito, no hombre, ya son, yo me quedé en 300 en lista de espera, y me dice, no, son 550 en lista de espera, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos tenido una respuesta impresionante, estamos muy contentos. Muy, muy contentos. El viernes se abre el formulario de la página, porque se va a tener que llenar un formulario para aplicar a estos 200. Mucha gente que ya pásame la cuenta para depositar y apartar el lugar. No, ¿sabes qué? O sea, el ya va a ser con el formulario. Sí hubo personas que antes de que incluso circulara la carta ya estaba pagando y demás, o aportando. Pero son pocos realmente. Pusimos pausa y dijimos, ya, tú ya pagaste, pero espérate, porque está siendo todo un fenómeno y tenemos que saber elegir muy bien a estas 200 personas, porque debemos de entender. Yo les daba un ejemplo de este certificado de aportación de socio fundador. El día de mañana debes de tener como un chiva hermano la responsabilidad de heredárselo a alguien que vaya a aportar, no a tu hijo por ser tu hijo, no a tu hija por ser tu hija. Si tu hija o tu hijo son las personas indicadas o que más van a poder aportar al equipo, qué bueno, pero si no, hasta firmar moralmente y sentirte con esa responsabilidad moral de que lo vas a heredar a alguien que va a dejar su alma en el equipo, en el proyecto, aportando ideas y demás, ¿no? Entonces, no sé, Ángel, si quieras hablar un poquito de las etapas y la etapa uno, ¿en qué va? Claro, digo, la etapa uno fue algo padrísimo, me refiero en el tiempo que tuvimos, ¿no? Fueron dos días donde nuestra etapa uno teníamos decidido, teníamos ahí un plan ya de proyecto, todo muy bien estructurado. Y la etapa 1 iba para 3 meses, de 2 a 3 meses, ¿no? Pues la etapa 1 fueron 2 días. O sea, 2 días donde nuestros 200 asociados ya estaban y eran, oye, yo quiero entrarle, ¿dónde te deposito? Aquí está, le entramos, ya sabemos, y sabían todo, ¿no? Esa etapa 1 fue un martes, miércoles, jueves, empezó a llenar la lista, sacamos nuestros correos. Y algo padrísimo fue la respuesta que tuvimos por correo, ¿no? Yo les platicaba, o sea, nosotros ahorita estamos atrás de la operación y estamos haciendo de todo, ¿no? Yo me estaba contestando los correos personalmente, oye, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. Y un día eran 80 correos, ¿no? Al de 100, 200, 300. Y un día dije, no, voy a dejar todo limpio porque necesitamos contestarles. Una disculpa por la contestación, me dormí que 2:30 de la mañana, dije, ya, está limpia la bandeja. Y ahora el día siguiente 450 correos nuevos. Pero está padrísimo, ¿no? Claro. Y preguntando, oye, ¿qué onda? Soy de Estados Unidos, o sea, muchísima gente de Estados Unidos. Si estoy en Estados Unidos, voy a poder, claro, o sea. Y les decíamos, si quieres estar en la etapa 1, adelante, o sea, no estamos cerrados. Es una lista de espera, pero que vamos a filtrar. Como dijo Agustín, estamos trabajando ya en el desarrollo, en la página web. Ya está una parte. Y el viernes sacamos un formulario donde te vas a poder registrar. Vienen preguntas que nosotros creemos son muy importantes para entender los colores, porque es bien importante. Este proyecto es entender los colores, ¿no? Y la pasión que tenemos. Entonces, etapa 1, vamos a empezar a filtrar y nosotros vamos a ver, ok, estos cumplen, no cumplen. Y algo bien importante, que tengan esa responsabilidad, porque en un futuro es algo que se hereda, o sea, va a ser un patrimonio que tú vas a tener, ¿no? esa etapa aún ahorita estamos, y ya empezamos con toda la estructura que tenemos tan fuerte, estamos puliendo con nuestros asesores en el tema legal, en el tema fiscal, en el tema de mejores prácticas de gobierno corporativo, para ya arrancar etapa 2, porque en la etapa 2 algo padrísimo también, ya hay 8 empresas que se acercaron con nosotros, oye, ¿qué onda? ¿Dónde te firmo? O sea, oye, espérate, o sea, qué padre, muchísimas gracias. Y no estamos diciendo espérate porque no, sino porque tenemos que dejar todo tan fuerte y todos los eslabones muy bien estructurados para que este proyecto siga creciendo como está creciendo, ¿no? Y ese boom que tenemos. Entonces, voy a hacer un comentario. Perdón. Esa etapa, las empresas que buscamos, y justamente el chivarmano debe de estar tranquilo en que la visión estará económica, estará resguardada en esta visión de las empresas. Obviamente con los chivarmanos asociados y con los chivarmanos de a pie representando, teniendo representantes tanto en asamblea como en el consejo de administración, pero a lo que voy es que, porque luego existen, veo en redes sociales luego que existen estas dudas de, y luego cómo vamos a, el equipo entonces va a valer, va a estar como antes de Jorge, que tampoco valía queso y todo. Esta visión que podamos imprimir los empresarios a través de las empresas, que eso es importante, mucha gente dice, oye, ¿y por qué no un empresario va a poder comprar ese asiento en el Consejo de Administración como empresario? No, tiene que ser una empresa. ¿Por qué? Porque las instituciones, algo que se me olvidó en la presentación mencionar, el entendimiento que tenemos todos o debemos de tener todos los que estemos aquí es que la institución está por encima de todos. Es como hemos crecido nosotros en lo empresarial. No, hay muchas preguntas que luego me dicen, y Agustín y Ángel, ¿qué van a decidir? ¿Qué van a hacer? No, señores. No son decisiones, si viene un entrenador, fulano, sutano, no va a ser así. Se va a eliminar esa figura porque la institución va a estar por encima de todo. Y claro, cuando el presidente deportivo si tiene que dar entrevistas diarias, ¿sale? Pues es tema del día a día y su protagonismo lo tiene que tener porque así funciona, igual el director técnico. Pero no se trata de un proyecto en el que fulano o sutano sean la estrella. No, este es un proyecto de todos, el equipo va a ser de todos o pretendemos que sea de todos, y todos tenemos que entender que el mecanismo para que funcione esto, o el órgano para que funcione esto, es el Consejo de Administración con sus directivas, evidentemente, directivas que queremos que por en toda esta estructura, por, vamos a llamarle por regla, siempre y cuando cumpla con los reglamentos y contenga la ética y demás, sean periodos prolongados. Eso suele pasar mucho en el fútbol mexicano y es algo que tú imagínate en una empresa que estés cambiando a tu gerente cada 6 meses, sí, o a tu director cada 6 meses, cada año, no funciona. Entonces buscamos que sean periodos de 4 años y me hablaba con un posible dirigente del proyecto, exdirectivo, si tú llegas a ser y te quedas 15 años o 20 años porque estás, qué bueno, quiere decir que estás haciendo las cosas fenomenal. O sea, nadie está peleado con eso y nadie quiere ser esa única figura de esto, ¿no? Todos nosotros entendemos que tenemos dones, que tenemos cualidades y venimos a entregárselas a la sociedad. Uno no puede ser exitoso, uno no puede generar abundancia si no se las regala o las comparte con la sociedad. Es lo que nosotros pretendemos con este proyecto, entregarle nuestros dones, nuestras capacidades a la institución, porque no hay nada por encima de la institución. Y las empresas que se vengan tendrán también que entender esto, que evidentemente va a haber beneficios indirectos por ser parte de su marketing, va a subir su lo que quieras, eso es chivas y eso es buenísimo, ¿no? O sea, no se trata de que no exista eso, al revés, qué bueno, y tiene que haber esas cosas alrededor de, pero el patrimonio social, el club sería patrimonio social y eso sería siempre social y o le pertenecería a la sociedad deben de entender estas empresas que la visión que tiene el proyecto es que ellos impriman esta visión empresarial, valga la palabra otra vez, para mantenernos siempre como una institución económicamente exitosa. Y esto va a traer títulos, esto va a traer trascendencia, esto va a traer escuelas, esto va a traer universidades el día de mañana, esto va a traer museos, anfiteatros, eso va a traer, y en zonas rezagadas. Por eso hablo de que sería patrimonio de la sociedad. O sea, claro, los dueños seríamos los que tengamos nuestros, los 8 o 10 millones que tengamos nuestro certificado de aportación, pero al final de cuentas el beneficio va a ser de la sociedad y mexicana, porque CDG no solo va a ser en Guadalajara, va a haber extractos de CDG en la colonia fulana de la Ciudad de México, allá se va a hacer un centrito deportivo este año. Va a haber cosas que aparte vamos a tener juego para votar, como por ejemplo, este año sobran 20, te voy a inventar, del presupuesto para CDG de 200 millones de pesos, el 10% o el 20% va para fuera de CDG, o sea, para varias partes del país. Están estos tres proyectos, ¿cuáles votan? No, pues ganó el de la Ciudad de México en la colonia tal, o ganó el de la Chiapas tal, y se va a hacer unas canchas deportivas y tal, ¿no? Entonces, evidentemente tendremos que encontrar sustentabilidad en esto para que sea sostenible, porque, por ejemplo, también el ser humano por naturaleza, si tú no cobras una entrada, no lo cuidamos. Entonces, si se va a cobrar 5 pesos, 10 pesos, no sabemos para que el mantenimiento, así tendrá que ser, porque aparte si no va, al rato el presupuesto del equipo va a ser, digo, del CDG va a ser solo para mantener los lugares y no para hacer más y más y más lugares, ¿no? Entonces, eso es la trascendencia que busca. Perdón, continúa. Tercera etapa. Tercera etapa, nosotros ya armando todo el fideicomiso con una institución muy fuerte, fiduciaria, que va a llevar toda esta tercera etapa, es para la aportación de 8 millones o más, digo, el límite, los mismos chivermanos lo van a marcar, o no lo van a marcar, ¿no? Porque como tú dices, puede ser un boom fuertísimo. Esa es la tercera etapa, con una aportación de 2.500 pesos, todo muy bien protegido, y esta tercera etapa no lleva ningún riesgo, ¿no? Esta tercera etapa va a estar muy bien cuidada y muy bien fundamentada en todas las estructuras. Va a través de un fideicomiso, a quien no sepa qué es un fideicomiso de los que nos escuchan, es una institución bancaria, imagínense el nombre del banco más grande que se les venga a la mente, o donde tengan su nómina, esa puede ser la institución que resguarde a través de su un fideicomiso el dinero, para que en caso de que no se llegue a la compra del equipo, se regrese los 2.500 pesos. Esa es la máxima garantía que va a tener el chivermano. Yo mismo voy a comprar. Has manejado en reiteradas entrevistas que todo es un riesgo, ¿no? No, de la primera y segunda etapa. Okay. Ya de las últimas. La primera, siempre lo hemos mencionado, primera etapa y segunda etapa es riesgo y siempre lo hemos mencionado. Y la lista de espera, les puedo asegurar que mínimo el 95% lo sabe y el 5% que no lo sabe es porque no ha escuchado o no ha visto. Pero sí, esa etapa es de riesgo y por eso también tendrás tu beneficio de ser asociado fundador, porque estás asumiendo un riesgo de que se lleve a cabo el proyecto o no. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Operaciones del día a día de la empresa, de Chivermano, de la asociación. Estamos hablando de que necesitamos mucha gente, muchas manos para el proyecto. Imagínense lo que es administrar tantos y tantos correos, tanta información, lo que es estar contestando tantas cuestiones, el plan integral de acción con el que entraría el proyecto en marcha, se tiene que seguir desarrollando la parte deportiva, la parte de Ciudad Deportiva Guadalajara, arquitectos, urbanistas, sociólogos, antropólogos, en la parte deportiva, evidentemente, todos los asesores para el tema de fuerzas básicas, pues tiene un costo, ese es, claro, todo transparente. A partir del próximo mes empezamos con los reportes en la página de internet, tanto de estados de cuenta, estados financieros, todo a dónde se va, ¿no? Aquí el único de los tres que está cobrando, y por obvias razones, porque Ángel se convenció y le amó tanto el proyecto que viene de una empresa y se vino, dijo obviamente con las formas adecuadas y demás, pero dijo, me uno al proyecto, quiero el proyecto. Pero por ejemplo, Jorge y yo, la empresa que nos toca representar, o en la que nosotros chambeamos, nos paga, o sea, nosotros no cobramos un peso. Evidentemente, mucha más gente va a empezar a cobrar sueldo porque pues tienen que cobrar, ¿no? Hay community manager, claro. O sea, no se trata de que una cena, o sea, no es gratis, no. Se pagará y se pagará lo que se debe de pagar y se pagará bien. Eso mismo hemos nosotros implementado o esa cultura tenemos en nuestra empresa, ¿no? Pagar bien, salarios altamente competitivos, bonos, comisiones, desde la que hace el aseo hasta tu servidor, tenemos una partida que ganamos la misma cantidad por cada unidad que vendemos. Nosotros nos dedicamos al desarrollo inmobiliario. Bueno, los tenemos. Estos sistemas queremos también implementarlos acá, ¿no? Que mando mi solicitud, se va a pagar bien. Entonces, esta segunda etapa también es riesgo. También tienes tus beneficios. Aparte, en esta etapa yo creo que las empresas se verían beneficiadas, es como un marketing pagado, en caso de que no se haga incluso. Pero estamos convencidos que se va a hacer. O sea, ustedes nos ven y estamos convencidos de que se va a lograr. Uh-huh. Y para eso necesitamos estar unidos. Y el estar unidos no quiere decir no cuestionar. Yo siempre, todos lo hemos dicho, nuestra chamba es explicar y explicar las veces que se tengan que explicar. Y escuchar las personas que tengan dudas y también siempre va a ser respetable quien no cree en el proyecto. O sea, eso no podemos, no son cosas que no controlamos. Lo que yo me he topado en mi vida es que cuando en un inicio escucho muchos nos, quiere decir que vamos bien, que se está planteando algo innovador, que se está planteando algo que puede traer un antes y un después. Entonces, yo cuando segunda sesión que tuvimos con todos los asesores, abogados, fiscalistas, los de gobierno corporativo, todos, así como que está difícil esto. Y decías, señores, cada vez que traemos empresarialmente un proyecto disruptivo y que termina siendo algo extremadamente trascendental, existe cierta incredulidad, entonces quiere decir que vamos bien. El miedo es natural. Exacto. Y nuestra chamba es convencerlos, nuestra chamba es demostrar con hechos de qué estamos hechos, las intenciones del proyecto. Lamentablemente vivimos no solo en un país, sino en un mundo donde hay mucha desconfianza porque el ser humano quebranta la confianza del otro ser humano, del prójimo. No soy católico, pues, pero no, o sea, no quiero que se malentienda que estoy hablando desde una posición religiosa, sino de la otra persona. Entonces, a lo que voy con esto es justamente. Sabemos que nuestra chamba es convencer a los chivarmanos, ¿no? A las personas, y con ejemplo, y poco a poco iremos demostrando. La primera muestra fue, por ejemplo, lo de las marcas. En alguna ocasión, yo creo que las primeras veces que les llevé el proyecto a los abogados, pues han de haber dicho este chavo de veintitantos años, habría tenido 26 años la primera vez que yo, pues quiere sacar lana de aquí y vendérselas al club. Y en una mesa la agarré y le dije, en buena onda, jamás me lo insinuó y no estoy diciendo igual y nunca lo pensó. Es alguien brillante y extremadamente capaz, honorable y demás. No, pero para que no hubiera duda, le dije, aquí podrían traerme el cheque con los ceros que quieras. Este proyecto no se vende, es todo o nada. O sea, ¿vamos a cambiar la historia o no? Vamos a intentarlo y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, pero no, mi patrimonio, lo que yo he hecho, no está en esto. Esto es puro amor, esto es pura pasión, por eso está teniendo tanto éxito, justamente algo tan auténtico, algo tan natural, algo tan que viene hecho con trabajo, es la respuesta que empieza a tener. O sea, es algo energético, ¿no? Entonces pues ese es el tema. Si se logra o no la compra, bueno, ya en su momento se vería, pero si no, se regresaría el dinero. Y entonces todos estaríamos tranquilos de que aparte hicimos lo que teníamos que hacer o lo que nos tocaba hacer. Pero estamos confiados en que se va a lograr. Reflex. Sí, ahorita más o menos por ahí va la pregunta que yo tenía. Sí, ya sé. Estamos un poquito heridos como afición, ¿verdad? O sea, hablamos en general como afición. Decepcionados porque ha sido una montaña rusa los últimos 15 años. Entonces llega un proyecto así que se ve padrísimo, se ve maravilloso, como un mesías, digamos, ¿no? Sí. Pero hay... Ay, y si vuelve a pasar lo mismo, ¿por qué creer en este proyecto? ¿Qué hay detrás? O sea, ¿cuál será la diferencia marcada? Yo creo que la principal diferencia radica en que el que le toca tener la voz principalmente, que en este caso soy yo, tú puedes revisar todo lo que puedas o quieras revisar, y jamás se ha mencionado que el que va a sacar a las Chivas adelante es una persona. Sí. Somos todos. A mí me toca ser el organizador, a mí me toca ser el que esté liderando esto en un inicio, pero necesitamos cabeza, necesitamos más líderes, eso es sumamente importante, y siempre se los menciono con las personas que platicamos, el ego se debe quedar afuera, controlado. No lo puedes eliminar, el ego no se elimina, pero se debe de controlar en este proyecto de tantas cabezas, personalidades, siempre. ¿Y cómo controlas el ego? De una manera fácil, entendiendo que la institución está por encima de todo. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia. Siempre que tú escuchas a alguien que trae algo de este tipo, que habla y convence así, porque yo sé que tengo ese don, ¿no? O sea, sí, y lo agradezco allá arriba de que me lo mandan, y soy responsable con él. Creo que esa es la principal cosa. Aquí no en ningún momento, es más, te lo adelanto, si yo manejara el equipo solo, fracasaría. El éxito que he tenido en mis empresas radica en que colaboro con mucha gente, y a veces me toca el papel de liderearlo, y a veces me toca el papel de escuchar, y a veces me toca el papel de aprender. Siempre se aprende, pues, pero hablando para que me entiendan. Entonces, esa es la principal diferencia, que si tú lo quieres ver ya en hechos, eso es gobierno corporativo. El gobierno corporativo es que no va a haber un cuate que decida las cosas. Es un gobierno corporativo que es toda una estructura, que trae su consejo de administración, que trae a sus directivos y que trae su asamblea. Eso es el principal diferenciador. Por eso me atrevo a decir que no hay un solo equipo en México que se maneje así. Y no sé si me atreve a decir en Latinoamérica de esta manera, ¿no? Entonces, desconozco, pero por ahí va la principal diferencia. Oye, una preguntita, Jorge. Sí, yo entiendo que son familia, supongamos que no son familia. Así rápido, brevemente. ¿A ti por qué te convenció esto? A mí me convenció, primero, porque estamos en manos de una persona que es visionaria, una persona que me ha demostrado que cuando se pone un proyecto en como objetivo, lo logra, y lo logra de la manera más, ¿cómo le puedo decir?, más honesta posible. Platico una historia breve. Cuando yo me acerqué con Agustín, la empresa pues iniciaba de alguna manera, y él confió en mí, yo confié en él. Era difícil la cuestión económica en ese momento, y en base a esa confianza que nos tuvimos, logramos hoy por hoy tener una empresa de mucho, mucho éxito. Creo en esto también, porque además estamos protegiendo a estos aportantes con un fideicomiso respaldado por una banca de prestigio que garantizará el que, por cualquier circunstancia ajena a los planes que tenemos, no se lograra, lo cual lo veo prácticamente imposible, esto se le regresará a cada uno de ellos. O sea, hemos buscado asesorarnos por la gente experta para blindar este proyecto de la mejor manera para garantizar lo que buscamos todos los Chivas hermanos: éxito deportivo en nuestro equipo. Okay. Y que el equipo regrese a la sociedad lo que puede darnos como tal. Gracias. Okay. Bueno, ahorita antes de la entrevista estamos platicando algo interesante de anécdota de Chivarmanos. Me queda claro que ustedes aman al club tanto como toda la afición. Yo quisiera que en una frase pequeña cada uno me dijera como una descripción de lo que sienten de este proyecto, dejando a un lado que ustedes sean como los que lo están llevando a cabo, ¿no? Una frase cortita. Yo, mi frase es: no estamos más que liderando el inicio de algo que va a ser propiedad de todos los Chivas hermanos. No seremos ni los propietarios ni los omnipotentes. Esto es una, alguien lo tenía que liderar. Nos tocó a nosotros. Exacto. ¿Tu frase? Pues me la viento yo. A ver, digo, hay una frase que a mí, para mí, y que representa mucho Chivas y de dónde viene Chivas. Y a lo mejor no es una frase, es una sola palabra, es, para mí es unión, ¿no? Unión familiar, unión de amistades, unión de diferentes clases sociales, ¿no? Para mí Chivas es eso. Para mí este proyecto es unir muchísimas mentes, unir muchísimos corazones y sobre todo unir muchísimas pasiones y llevarlo a donde queremos. ¿Quién diría que el primer nombre regresaría, verdad? ¿Que el primer qué? Que el primer nombre regresaría, ¿no? El primer nombre del equipo. Sí, es correcto. Mira, representamos el amor y la pasión de millones y millones de chivermanos. Eso es el equipo. Esa es mi frase sobre el proyecto. Entendiendo que nos debemos a la institución y que no hay ningún ente superior a la institución en este proyecto. Raflex, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahorita ya medio me contestabas un poquito, pero lo primero que me brincó cuando yo empecé a ver lo del proyecto era precisamente la cuestión del orden, ¿no? O sea, ¿cómo tener esa certeza? Me encantó lo que dices, que nunca ha tenido esta estructura el club. Yo hace poco en Twitter hacía un hilo que precisamente decía esto, o sea, le echaban la culpa de que el nacionalismo del Guadalajara, le dije, no, el problema es que la estructura de la directiva nunca ha sido efectiva en el club, nunca, nunca. Entonces, ¿cómo vamos a, cuál es, digamos, la certeza de que no vamos a hacer un desmadre como el Atlas de los 126 socios? Ese es como, digamos, lo primero que dice, son 500 socios fundadores, 200, la empresa, los 8 millones, me lo imagino y digo, ¿cómo? Las reglas estarán escritas y serán extremadamente claras, y la legalidad de estas te llevará a que el Consejo de Administración sea el órgano que revise la administración del proyecto, y las directivas tendrán que hacer su chamba y que presentarle resultados periódicamente a este Consejo de Administración. El bloqueo va a estar para que estos 200 asociados y luego millones de asociados y empresas no se vuelva un desmadre. El filtro es que legalmente va a estar todo sustentado para que estas 200 asociados el día de mañana no puedan tomar el control porque quieran del equipo o del Consejo de Administración. El Consejo de Administración naturalmente tendrá sus cambios generacionales, pero de una manera natural. Entonces, esto es lo que asegura el éxito. Te contestaría de la siguiente manera. ¿Puedo decir marcas? Sí, una empresa. Imagínense Telcel, que en realidad es American Móvil, ¿no? Pero imagínense American Móvil, en la bolsa cotiza. Igual y no como en Estados Unidos. Voy a agarrar mejor una empresa de Estados Unidos, porque en México no se utiliza mucho, hay series de acciones y entonces así limitan. Entonces me voy a ir a Estados Unidos, que es más común lo que voy a decir. Apple es de millones, pero y tú, por más acciones que compres y hagas, no eres dueño. No, si eres dueño, pero no por eso vas a tomar el control de la empresa y no por eso vas a llegar a ser tus desmadres. Ahora, es un decir, ¿no? Tus desmadres, que es lo que hacían muchos asociados antes, ¿no? Que veían sus intereses personales. ¿Qué existe? Un gobierno corporativo. En ese ejemplo existe un gobierno corporativo. Entonces, creemos, y esto es algo que también no mencioné, pero creemos que los liderazgos se deben de ganar. Y siempre cuando me han preguntado, oye, ¿y qué vas a tener? ¿Qué? No sé, el liderazgo que el día a día, mi chamba del día a día es la que va a decir la institución qué puedo aportarle. Eso se gana día a día. Steve Jobs, en su momento, el gobierno corporativo lo sacaron. Y luego volvió porque su liderazgo, su visión, le permitió, o le dijeron, vente de regreso, a pesar de que era dueño. Ese es el ejemplo. Exactamente ese es el ejemplo. ¿Qué es lo que protege a Apple de que el día de mañana no quiebre? Su gobierno corporativo. Entonces tiene un CEO y ese CEO lleva años y años, y es lo que buscamos. Que el CEO de Chivarmano dure años y años, y el presidente deportivo ojalá también dure años y años, y el presidente de CDG también dure años y años. El director de CDG o el presidente, por los ámbitos queda mejor el nombre de presidente. Entonces, ese es el ejemplo. O sea, Apple, IBM, todas esas empresas que cotizan, Amazon, todas esas empresas que cotizan, Steve Jobs, según entiendo, tenía si mal no recuerdo, el 6, 7, 8% de Apple. Y era cómo se ganaba ese puesto, con liderazgo, con trabajo. Ese es el ejemplo, esa es la estructura que va a existir en Chivas. O sea, no va a ser que porque empieza la grilla en la asociación no. Ese es el ejemplo de qué asegura que la estructura. Eso es un gobierno corporativo. ¿Qué es lo que pasa? Que en México estamos muy pocos acostumbrados a esto, y lamentablemente menos en Guadalajara. Lamentablemente vemos esto esto es menos común en Guadalajara. Monterrey todavía es más común, Ciudad de México, pero en Estados Unidos es muy común y en Europa estos modelos. Entonces, claro que hay que generar cultura de esto para que se vaya replicando en muchas empresas y modelos más, pero esa es la respuesta que te debe, y a ti y a todos, de dejar tranquilos. Pero, que Apple hoy en día es una empresa exitosa, IBM, Amazon, y es el modelo que proponemos, claro. En Chivas, claro. A ver, Agustín, vamos, un sentido hipotético, ojalá se llegue a dar. De verdad, digo, porque este enamoramiento, eres un buen parlanchín, muy bien, ¿no? Lo digo en el buen sentido de la palabra. Este enamoramiento, o sea, a mí ya me puedes desposar en el momento. ¿No? Imaginas con mi velo, la chava misteriosa, acepto, sí, una botellita de Bacardí, acepto. Pero bueno, a ver, supongamos que las condiciones están dadas y la familia Vergara acepta, ¿va? Acepta. Digo, todo esto suena genial, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes visualizado esto? Porque sí hay que tener, en toda tu historia tenemos que tener un tiempo. El umbral es 3 años para captar el recurso. Yo creo que es un umbral muy, muy extendido para la respuesta que hoy hemos tenido. Creemos que puede ser una cosa espectacular de meses. O sea, pero vámonos al peor escenario. Nuestro peor escenario son 3 años para que todos aportemos ese dinero. La verdad es la respuesta que como la, por la respuesta que hemos tenido, podrían ser meses. No, perdón que nos interrumpa, Agustín. No. Pero insisto, o sea, detrás de ese monitor hay mucha gente. Mucha gente que te va a ver, que va a ver esta entrevista y que dice: a ver, Agustín, si a mí me dices ya mañana, yo te deposito los 2,500 y te deposito otros 2,500 por el que no aporte. Y digo, yo sí lo hago. O sea, muchas a mí gracias. Ahí están. Muchas gracias. Hay que tener mucha paciencia, les pedimos mucha paciencia. Acuérdense que las cosas, las empresas y los proyectos, vamos a hablar más de proyectos, los proyectos más trascendentales de la historia, llevan su tiempo. Les pedimos mucha paciencia. Vamos a trabajar día y noche si es necesario, porque sabemos la responsabilidad que está en nosotros, pero les pedimos paciencia. Esperemos que, si todo camina bien, si nos deja jugar la familia Vergara este partido, decimos jugar este partido porque es eso, es permítanos a los chivarmanos demostrar de qué estamos hechos, esto nos conviene a todos. Podrían ellos vender en el mejor precio posible, que ninguna empresa se lo ha pagado. Podrían tener una muy buena percepción, el aficionado podría tener una muy buena percepción de esta decisión de la familia Vergara, y por nuestro lado, pues bueno, podremos demostrar si realmente queremos un cambio en el equipo o no queremos un cambio en el equipo. Y eso es lo único que estamos pidiendo, ¿no? Y estaríamos listos en 4 meses, estamos a marchas forzadas, pero imagínate tener un fideicomiso, sería el fideicomiso más grande de la historia del país, creo. Entonces, en cuanto a cantidad de gente, no en cantidad de dinero, porque no hay mucho más grandes, pero bueno. Que te dejen jugar este partido, pero sin Tomás. Señores, tenemos que hablar de nos. Somos todos. Es algo de nosotros, es de todos. Pero si tú ya eres un adepto. Mismo ya, pues, sí, Bueno, nos ya vamos a ir ahorita. Vamos a ir a un hotel y ya. ¿Algo más que quieran agregar, amigos míos? Yo sé que me están pidiendo paciencia, pero también el proyecto me tiene como enamorada. Si los Vergara los dejan jugar como ya en la cancha, ¿no? Les prestan el baloncito. Nos prestan el balón. Tengo como la voz de las mujeres, ¿no? Yo creo que también muchas chivermanas están como preocupadas por el proyecto. ¿Crees que la femenil también está dentro del proyecto o nada más van a enfocar como en el equipo, en el primer equipo? ¿Que quién está? El equipo femenil, perdón. No, pero por supuesto, nosotros vamos y las vemos. Okay. Hombre, en la empresa que preside tu servidor y somos socios, bueno, tenemos una cultura en el tema. Yo creo que es hay directoras, no hay diferencias en salarios, o sea, no. Bueno, yo vengo de este cabrón tuvo 7 hermanas y yo 4 y yo soy hijo único, hombre. Entonces imagínate, no, hombre, soy más, yo creo que antes soy feminista que machista. Entonces, no, hombre, y ninguna de las dos está bien, ni el machismo ni el feminismo. Ojo, te ahí estoy Arriaga. Pero no, hombre, filosofía, o sea, tenemos que el plan, lo que traemos es un plan integral de acción. Integral no solo se refiere a escuelas deportivas, a educación, a museos, a esto, lo otro, se refiere a todo, femenil, juveniles, todo. Esa diferencia tan grande salarial, bueno, tampoco debe de existir en ese ámbito, ¿no? O sea, entonces debemos de, evidentemente, debe de ir en relación a lo que genera el equipo, tiene sus razones, pero… tampoco debe de ser, si me cacho, ¿no? O sea, debemos de ser más, no más, debemos de ser justos en este sentido y eso es algo que la esencia del proyecto, la esencia de la estructura se va a encargar de cuidar esto. Quisiera ampliar un poco, sigo al equipo de Chivas Femenino, lo sigo día a día, sé todos sus resultados. Me dio tristeza que por un punto esta vez no calificamos. Creo que Chivas ganó el primer campeonato. Yo aportaría en esta asamblea que fuese algo que se cuidara muchísimo, muchísimo, porque deberíamos también ser el equipo de más títulos en el fútbol femenil mexicano. Sí. Esa es mi aportación, no soy el que va a tomar la decisión, pero definitivamente voy por ese equipo de fútbol femenil. Yo nomás quiero aportar que yo no sigo a la femenil. Yo sigo a las chicas de la femenil hasta que ya me sacaron una orden, ¿verdad?, de restricción. Bueno, y ya la última pregunta, ya con eso terminamos. Yo soy un tradicionalista, soy de esos necios, recalcitrantes, tercos, ¿verdad? Somos pocos realmente. En cuestión hasta del uniforme del Guadalajara, ¿sí? Entonces, ¿qué garantía tenemos, ¿verdad?, como afición, que vamos a respetar, ahora sí hablo como vamos, ¿verdad?, a respetar la tradición y los valores del club en el sentido de bueno, o sea, está claro de los extranjeros naturalizados no tienen cabida, sí, en Guadalajara. Claro, ¿no? No, bueno, ni sí, se pregunta, ni se pregunta. Y, ni pero hay cuestiones que se han ido rompiendo, ¿verdad? No sé si... No si debe de haber uniformes tan... Uniformes de Reebok que fueron con las rayas curvas, con las rayas en diagonal. El sol naciente. El último de Puma que tiene una raya de este color, otra, digo, una de este grueso, otra más delgadita. Los, este, los el cuernos. El de los cuernos, el del Mundial de Clubes que le metieron rayas azules. O sea, no, ya me enojé, ¿verdad? Otra vez, porque yo soy así, yo soy diseñador gráfico y la, toda la estética a mí me brinca muchísimo, ¿no? Entonces... incluso el Sao Paulo en Brasil tienen los estatutos del equipo que el uniforme es así. Blanco con la franja negra, se pudiera incluso pensar en algo así para claro, regresar. acabas de decir cómo va a ser, pero porque se te acaba de ocurrir, yo estaba hablando de un reglamento, tienes toda la razón, debe de venir en los estatutos. O sea, el uniforme son rayas rojas, blancas, del estatutos. Mismo grosor, ta, ta, ta, ta, ta. Pero eso, o sea, coincidimos, y todos los que estamos detrás de este proyecto, o ya adeptos a este proyecto, es que... Todos los que somos de cuna chiva sabemos esos principios básicos y estarán en el acta como lo sugiere, si es posible legalmente. Uh-huh. Los asesores abogados tendrán que, genial, ¿eh? Que verlo, pero si no, reglamento mínimo, sí, pero claro. Pero es un hecho, o sea, digo, lo otro, obviamente hablando del escudo, lo otro no puede venir, lo otro no puede venir, estaba viendo eso. No puede venir en reglamento, eso sí, por cuestión de leyes. De discriminación, sí, etcétera, sí, sí. Etcétera. Que no se trata de eso. No, no pero, se trata, no, no pero se trata. Bueno, la ley es así, ¿verdad? No, va por ahí. No va por ahí. El uniforme de las damas de esta temporada respetó todos los lineamientos. Mucho más que el del primer el equipo. Del mucho sí, más. Nos pusieron el ejemplo en muchos de los sentidos. Caballeros, el tiempo se nos viene encima. A mí no me resta más que agradecerles a sobremanera que nos hayan dado su tiempo. Sí, que estén aquí con nosotros. De verdad, hay mucho chivermano de a pie en este programa artesanal. Hay mucho chivermano. Y esa palabra, de verdad, la saqué, hay mucho chivermano de a pie. Hay mucho chivermano del otro lado de la frontera que está cortando uvas, está puliendo pisos, que de verdad están al pendiente de esto. No tienen ustedes una idea, están al pendiente de este programa con ustedes. No nos creían, de hecho, ni nosotros lo creíamos, de verdad. Pero bueno, no me queda más que agradecerles, Ángel, Jorge, Agustín, muchas gracias. Gracias a ustedes, Mariano. Gracias, Ana. Gracias. Muchas verdad, gracias. Súper. Caballeros, ustedes no estuvieron ahí. Traen un proyectazo increíble, pero sobre todo, y de verdad, nos quedamos con el cuadro, súper sencillas personas. Me queda algo clarísimo, lo hablé con ustedes fuera de cámaras. Estos canijos, esos canijos bien. Son como nosotros exactamente, güey. O sea, esos canijos también salen encabronados, también salen extasiados, son como nosotros. El equipo necesita eso, carajo. Échenme la mano, todos los que están allá, por favor. De verdad, esto no es cualquier cosa, no tenemos una idea. Esto se va a salir de control. Tenemos aquí a tres revolucionarios de esta batalla llamada Chivas. Muchas gracias, esto fue La Reserva. Ana, gracias por todo. No, gracias a todos y gracias a los que nos están viendo. Vamos a confiar, me convencieron y yo sé que van a convencer a muchísima más gente. Pues muchas gracias, yo quedé muy, muy contento. Gracias. Sobre todo la última parte, me quedé tranquilitito. gracias a Jacobo que hizo posible que llegáramos temprano, gracias, caballeros. Muchas gracias. Gracias por todo. Bien, esta es su casa. Muchas gracias.